Ajá, ajá, el Tatis con sabor. Escucha, escucha, escucha, yo, yo, yo, ja. El Tatis, ja. Me gusta salir a bailar la noche con mis amigos, estallar, disfrutar y pasar la cool, ganando freestyles y partidas de pool. Sí, son muchos que en rap me tienen envidia. Mis fans son mis amigos, mi familia. Segunda o tercera. Luego de una noche de fiesta, miro que hay en la nevera. Me puedo divertir sin tomar ni fumar y decir que igual lo puedo disfrutar. Sí, rap y anime, mira, es mejor que todo eso. Aunque te confieso que una vez me puse en miedo y no me gustó para nada. Es que no le veo onda a esa huevada. Muchos se creen geniales por hacerlo. Yo no me siento menos y pude conocerlo. Porque no tiene sentido, yo sigo en mi mundo y no estoy arrepentido de haber elegido este camino. Qué mejor que salir de picnic y tomar unos mates o con Coca-Cola, locos de remate. Y por favor, cálmate. Si con mi rima la cago, al menos lo hago gratis y no pago. Y tengo colabo. Y por diversión, me gusta mucho esta estación. Es un mundo de felicidad donde libero mi verdad. Dimos cualquier cosa con azul o rosa o con mariposa que se posa sobre una blanca rosa. Rosa, rosa, la maravillosa. ¿Eh? ¿Y qué tiene de malo eso? Y te confieso que es mi rap y lo hago como quiera. No hay reglas y te la vas a tragar entera. Porque vos no vas a ser el que las ponga. La forma de rapear, yo pongo mi estilo. ¿No te gusta? A callar. Porque el rap está lleno de chamullo. No seré MC, pero escribo, vivo y lucho. Porque el rap está lleno de chamullo. No seré MC, pero escribo, vivo y lucho. Ah, ah, el Tatis. Porque yo no soy de los que fingen. Soy un novato y vos virgen. Y bueno, lo mejor es seguir. Aunque hablen, no me voy a rendir. Porque vas a ver que en el Dios Tatis vas a creer. Y te voy a sorprender para que usted lo vea. Me convertí en el Dios de la religión atea. Quizás a mi rap es una mierda, pero aprenda que al menos una bien. Escucha, mamita, cada 100 personas siempre hay una que molesta. Y esto apesta. ¿Qué le pasa a esta cultura? Esto parece una caricatura. ¡Au! Porque el rap está lleno de chamullo. No seré MC, pero vivo, vivo y lucho. Porque el rap está lleno de chamullo. No seré MC, pero vivo, vivo y lucho. ¡Au! ¡Au! ¡Au! El Tati. Vamos, 3 minutos. Para todos los que hablan, chamulleros. Sentimientos no salen dentro mío. Quizás me repito o me atimido, pero es que sale del alma. Soy un soñador que busca la calma o su propia felicidad. Tengo 21 y a esta edad ya nada me importa. Tu rima es tan corta como tu estima. Mi rap es de novato, pero lastima. El tuyo da lástima tan solo oírlo. No voy a discutirlo. Porque el rap está lleno de chamullo. No seré MC, pero escribo, vivo y lucho. Porque el rap está lleno de chamullo. No seré MC, pero escribo, vivo y lucho. Porque el rap está lleno de chamullo. No seré MC, pero escribo, vivo y lucho. Chamullo por todas partes. Sea sábado, domingo, lunes o martes. Porque no compartes más rimas de las más bellas artes. Rap, up, up, up. Más bellas artes. Rap, up, up, up. Cumbia con sabor, cumbia rap con sabor, el Tatis. La base es de Cantu. El Tatis.